de el escritor español Federico García Lorca. De esa obra ya hemos hablado anteriormente. De hecho, hicimos como que unos comentarios acerca de cómo funcionan ciertos personajes o qué quieren decir ciertos signos en la poesía de Lorca, por ahí de el romance de el romancero gitano, Verde que te quiero verde. También leímos el romance de la luna. En fin, me acuerdo que hicimos un comentario acerca de Bodas de Sangre y La Casa de Bernarda Alba, en donde aparentemente el color verde tiene una cierta connotación, un cierto significado dentro de la obra de Lorca. En fin, hicimos por ahí algunas anotaciones que creo que son importantes a la hora de analizar y de leer la obra de este poeta y dramaturgo, desde luego. Porque bueno, eso como que nos da otra pauta de lectura, eso nos da nuevas perspectivas de lectura y creo que es importante. Y además, lo más importante es fomentar esta clase de eventos culturales aquí en la zona de los volcanes, que es como la radio, perdón, como el teatro. Por ejemplo, honestamente, digo, hablando de manera personal, siempre me imaginé que el radio, siempre me imaginé que el teatro solo se tenía que ir a ver hasta la Ciudad de México, ¿no? Así que escuchaba yo teatro y luego lo primero que me venía a la mente es el Teatro Hidalgo, que está ahí junto a la Alameda. Pero no, o sea, aquí también hay propuestas. Ya también por ahí se han presentado con nosotros Balam Arte Escénico, que también tiene esta propuesta. Y viene, bueno, aunque ellos son de la Ciudad de México, vienen hasta acá a compartirnos todo esto. Ha habido muchas compañías de teatro aquí en Ameca. No, honestamente no las conozco, honestamente no sabía o no sé, soy muy ignorante en ese sentido, pero lo importante es que al descubrir que existen o que nosotros descubramos que existen, creo que es una motivación más para acercarnos al mundo de la literatura, a las artes, al teatro, desde luego, ¿no? Insisto. Muchos vivíamos como que en esa ignorancia o en ese desconocimiento y nos imaginábamos que, pues bueno, ir al teatro sería ir como que cada mes o cada oportunidad justamente por la distancia, pero bendito sea Dios que hay personas que se dedican a esto y que están tan cerca de nosotros como para poder ir, desde luego. Vamos a un corto y vamos a escuchar una canción. Antes del corte, no sin antes decirles que el restaurante Bellas Artes Ozumba es un restaurante conceptual que rinde homenaje al arte a través de la gastronomía. Ellos están en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la presidencia municipal. Abren de miércoles a lunes de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y tienen sus redes sociales en Facebook, restaurante Bellas Artes Ozumba, y en Instagram, Bellas Artes 855. Están en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, atrás de la presidencia municipal de Ozumba. Eso es lo que se me olvidaba decir. Bueno, vamos a escuchar una canción de Los Doors, vamos a un corte y regresamos con Crucero de Anoa. Speak. Love me one time.

México impulsa el desarrollo del sur-sureste del país, modernizando el corredor multimodal interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una alternativa eficiente al Canal de Panamá para conectar dos océanos con gran capacidad y seguridad. Coordinadas por la Secretaría de Marina, las Aziponas de Coatzacoalcos y Salina Cruz, junto con el Ferrocarril del Istmo, trabajan para ofrecer servicios combinados de transporte y apoyar los polos de desarrollo para el bienestar de México. Secretaría de Marina. Gobierno de México. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Ya regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Y ya llegaron también nuestros amigos de Crucero de Noé, esta compañía de teatro originaria de aquí de Ameca. Y por favor, preséntense. A ver, ¿quién primero? Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Ariza, co-director de la compañía de teatro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lidia Ponce y estoy ahorita participando. Soy actriz. Hola, yo soy Vanessa Tsiri y pues también ando aquí en... participando en Crucero de Noé. Muy bien, así rápido, el grupo de teatro Crucero de Noé nace en junio de 1999 con la intención de apoyar a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Ameca. Su primer montaje fue la versión amateur de Jesucristo Superestrella, de ahí el nombre del grupo. Ahorita me van a platicar cómo o por qué, porque yo no entiendo esa referencia. Desde sus inicios se han producido alrededor de 50 producciones de pequeño y mediano formato, montajes en la Sala Azteca aquí en Amecameca, apoyo en algunas casas de cultura de la zona, participación en instituciones culturales, participación en instituciones educativas en estados del interior de la República, en festivales, en donde aquí dice ganaron uno de los primeros lugares, que también ahorita me van a comentar. Pero bueno, vamos por lo primero. No sé quién me pueda responder esta pregunta. Ya lo comentábamos ahorita fuera del aire. ¿Qué onda con el teatro en la zona de los volcanes y en especial en Amecameca? ¿Hay como que una tradición teatral? ¿Existe o no existe? Y si existe, ¿cuál es el estado de la cuestión? Dirían los literatos. Híjole, no. La tradición teatral en Ameca creo que no. Creo que ya existe. Y eso es bueno. Como tú dices, bueno, como lo acabas de leer, el Crucero tiene casi 24 años de existencia y durante esos 24 años pues ya ha habido largos, como 15, 16 años en donde hacer esta tradición fue de literal picar roca, a partir desde cero. Y en este momento me atrevo a decir que ya existe al menos con este grupo, con esta compañía. En el teatro Don Jorge Silva, antes Sala Azteca. Uh-huh. Y ya existe porque sí hay gente que solo por ser una producción de Crucero de Noé va a ver la obra, y eso es rete bonito, y creo que sí nos ha costado un buen trabajo hacerlo. No sé, aquí Lupita, que ya tiene también unos cuantos años con nosotros, te podrá decir algo. ¿Qué tan difícil es vender un boleto? ¿Qué tan difícil era vender un boleto hace 5 o 10 años de, 30, 40 pesos y que ahorita ya podemos cobrar un boleto un poco más caro, por ejemplo? ¿O qué tan difícil era hacer solo una función hace 10 años en Galería Café La Ronda, que ya no existe, y ahora aventarnos de 4 a 6 funciones de una misma obra? Entonces sí ha sido un proceso que se ha ido construyendo a lo largo de años, y que sí me atrevo a decir que al menos en los últimos 10 años se ha logrado de una manera bastante favorable. Ok, ese es un poco del recorrido de la compañía como tal, ¿no? De Crucero de Noé. Pero bueno, mi pregunta iba más como que enfocada a lo que existe previo de la compañía teatral. O sea, en la Sala Azteca, que ahora se llama Jorge Silva, se proyectaba en películas, ¿no? Era más un cine, sí, que una estancia para teatro. En ese sentido, ¿ha habido algunas otras compañías? ¿Ustedes a lo mejor sabrán de algo de eso? Como predecesoras, pues. Claro, en la región sí ha habido algunas compañías de teatro. Tal vez la otra compañía igual de relevante y que también tiene sus años de vida es Cita Teatro, que está en Tlalmenalco. Está el CADAC, en el Centro de Arte Dramático, que tuvo una sede en Tenango del Aire, en donde estamos aquí un par de egresados también, y que fuimos parte del grupo estable de CADAC, que fue... Eso tendrá unos 12 años. Antes de eso, te desconozco la existencia de alguno. Estaba la Casa de Cultura aquí en Amecameca, cuando la dirigía el profesor Juan Carlos Reyes, y él trató de hacer una pequeña compañía de teatro en donde montó La Corte del Rey, una producción que estuvo ahí en temporada como 2 meses. Y sí ha habido pues varios intentos por armar esta tradición teatral. Sin embargo, creo que ha sido bastante complicado y sí ha habido como pocos grupos o pocas compañías que lo han logrado como tal o que han podido armar esta tradición. Y a ver, cuéntanos, por ejemplo, Vanessa, ¿qué se siente estar en una compañía de teatro? ¿Qué se siente ser actriz, ser parte de la producción? También cuéntanos un poquito cómo se organizan, cuál es el... cómo operan. Uy, bueno, es que yo acabo de llegar hace 2 meses. Soy un miembro reciente, muy reciente. Y de hecho, pues todo fue por una invitación que me hicieron porque faltaban personajes, porque pues ya se sabe que en la casa de Bernarda Alba pues son puras mujeres. Entonces, pues hacían falta... mujeres dentro de la compañía. Bueno, no, en realidad hay muchos participantes, ¿no? Pero disponibles, pues no hay. Bueno, pues se siente muy loco. Ha sido una experiencia muy diferente a todo lo que estoy acostumbrada. Creo que yo siempre estoy detrás de todo en producción o así. Bueno, soy directora en una casa de productora de cine, ¿no? Entonces, pues sí, es muy diferente ser actriz que pues estar detrás de eso. Pero ha sido una experiencia muy buena y que me ha tocado aprender muchísimo, porque pues Haas cuando llegué el primer día me dijo, ¿has tenido experiencia? Y yo de no, para nada. Y me dijo, bueno, pues vas a aprender, ya no hay tiempo de que te demos un curso o algo, vas a aprender sobre la marcha. Que es lo más difícil, pero es lo más efectivo en estos momentos. Y yo digo, pues va, me aviento. Entonces, pues, ha sido una gran experiencia. Son una compañía de teatro independiente, ¿no? En ese sentido, Lidia, ¿cómo se organizan? ¿Cuál es el...? No es organigrama como tal, pero ¿cómo operan, pues? ¿Cómo operamos? ¿Por qué no vinieron todos? Bueno, bueno, está la directora Jazmín Hernández, que no pudo estar aquí. Está Iván Aguilar, que ahorita está como director de la obra que estamos ahorita presentando. Pues también ahí está una mesa directiva. También está Don Nacho como parte de la administración. Y pues todos los demás que vamos llegando y nos vamos subiendo a este crucero, que unos invitados, otros pues ya de muchos años que seguimos aquí en este viaje juntos. Y bueno, en ese sentido, ¿quién me puede contestar cómo se monta una obra, por ejemplo, ¿no? Y hablando de la operación de la compañía como tal, es decir, primero cómo se elige, después cómo se monta, ¿quién me contesta? Ok, podemos ir por partes. Sí. Si quieren. ¿Cómo se elige la obra? Es bien complicado. Normalmente nos basamos en las fechas que tenemos como fuertes. Tratamos de tener 3 fechas de presentación fuerte en el año, que es el Día del Niño, la temporada de Día de Muertos y la temporada navideña. Basado en eso, tratamos de escoger textos que vayan relacionados a estas fechas. Una obra infantil para Día del Niño, es una obra que tenga algo que ver, no sé, espantos, muertos y demás, para justamente Día de Muertos, y algo navideño para diciembre. Normalmente es así, después por la pandemia no se ha logrado de esta manera, pero así, esa es como la mira. ¿Cómo se escoge el texto? Depende mucho de la gente que tengamos disponible en ese momento. Trabajamos con gente que quiere hacer teatro, pero que tal vez no es de teatro profesional. O sea que sí, y gente muy buena y muy talentosa, pero que no se dedica al 100% a la actuación, o que no son 100% actores y actrices. Y dependiendo de la gente que tengamos como disponible en ese momento, son los textos que vamos escogiendo o los textos que vamos decidiendo si se hace o no se hace. Y pues no sé si alguien quiere hablar del proceso de ensayos, como lo sienten desde afuera. Pues es un proceso muy largo. Por ejemplo, simplemente esta obra, La Casa de Bernarda Alba, pues la pospusimos un año por tema de pandemia, y este ha sido un proceso largo, y que incluso pues ha habido gente que se salió y tuvimos que buscar gente nueva. Pero el proceso pues es pues es muy largo, pero muy satisfactorio, porque sí, también tenemos pues formación, también tenemos nuestras clases, donde pues nos formamos corporalmente, en la voz, todos nuestros recursos corporales que necesitamos para poner la obra de teatro, ¿no? Pues es un proceso largo, pero pues muy satisfactorio. Y pues está desde la lectura del texto, desde el análisis del texto, de analizar cada uno, el personaje, la historia, y que cada uno pues vamos formando pues en equipo, y pues luego los ejercicios actorales para comprender un poco más todo lo que abarca y todo el contexto de la obra de teatro. Y ahorita que tocaron el tema de la pandemia, pues dígame cómo les fue en ese sentido, con qué dificultades se encontraron y cómo aprendieron a solventarlas, a resolverlas, y ahorita pues cómo, ahorita que ya estamos regresando por fin, pues me imagino, ¿no?, que es una satisfacción también para ustedes regresar, volver a ver a la gente, volver a verse entre ustedes, volver a ensayar, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de pues hasta de frustración, ¿no?, de ese problema de no poder vernos? Claro, híjole, sí fue bien complicado. Yo creo que para todos los que nos dedicamos a las artes escénicas fue un momento terrible de la vida. Pues tuvimos que reinventarnos y hacer cosas de manera digital. Por ahí tuvimos algunas lecturas dramatizadas en Zoom, que pueden revisar en la página de Facebook. Estamos como Compañía de Teatro Crucero de Noé, ahí aparecen todas las lecturas que hicimos en Zoom en ese momento. Y después pues nos metimos al asunto del video. Entonces sí hicimos un par de obras vía streaming, una pastorela que estuvimos ahí pasando en diciembre del 2020, justamente enero del 2021, y pues tratando de hacer ahí labor de alguna u otra manera. Sí fue muy difícil, o sea, sí fue un momento muy, muy difícil, más que nada porque el lugar en el que trabajamos, que es el Teatro Don Jorge Silva, sí está a cargo de nosotros. Entonces, realmente el 80% del trabajo que hacemos es para que el espacio se mantenga. Y sin trabajo, pues el espacio no se podía mantener y se empieza a deteriorar. Claro. Por lo mismo de que es un cine antiguo, viejo, que no tiene como cierta... no tiene la... pues el cuidado que debería tener un lugar así, a pesar de que estamos ahí y lo tratamos lo mejor que se pueda. Pero fue eso, o sea, nos tuvimos que reinventar. Sí fue un proceso bien complicado en donde tuvimos que hacer lecturas a la lejanía y vernos por Zoom, y que si tu internet está bien o que ya te trabaste o sí. Sabes que ahora va, apréndete a microfonear porque no se escucha lo que estás diciendo, o la cámara no capta el audio bien y cosas así. Pelearte con el internet de que, ay, es que el streaming no sé qué, y la velocidad de tu internet y demás. Entonces nos metimos con un montón de cosas que, como teatreros, que creo que jamás te ibas a imaginar que te ibas a meter de esa manera, ¿no? El asunto de la cámara, la producción de video tal cual, y la producción de streaming, que era algo que pues hasta en enero del 2020 era algo así como de ay, ajá, sí, ¿quién lo va a ver, no? ¿Quién lo va a hacer? Pero pues aquí, ahí estamos, afortunadamente desde el año pasado, en nuestras funciones de diciembre, que presentamos cuento en Navidad, ya pudimos tener casi el teatro en un 100% de aforo, teníamos un 80%, la gente está respondiendo súper bien, como que tenía muchas ganas de salir, de ir al teatro, y pues empiezan a hacer como otra vez experiencias muy, muy padres, muy interesantes. No sé si alguien quiere decir algo. A ver, Vanessa, le va a Vanessa. ¿Cómo está respondiendo ahora la gente? Bueno, hace un año ya estabas ahí con la compañía. No, te digo que yo acabo de llegar hace 2 meses, okay. Pero te digo que soy amiga de Vale Vallejo, que también pertenece a Crucero de Noé. Entonces, pues, ella como que... Bueno, yo veía la experiencia de ella. También de la camada de letras, por cierto. Sí, también. Yo veía, pues, su experiencia, ¿no? Que, de hecho, ella participó en una de las lecturas dramatizadas. Vi que... Bueno, o sea, por lo menos para mí, pues, sí, siento que sí había un buen público en esos momentos, y ahora que se está retomando, a mí también me emocionó mucho, porque ya me había dicho que iban a montar esta obra y me emocionó muchísimo. Entonces, pues siento que de alguna manera, como dice Iván, la gente lo que quería ya era salir, ya era pues tener algo que hacer en estos momentos. Entonces siento que sí ha tenido buena respuesta aquí en la zona. Pues casi sí, desde este año, desde la función de Día del Niño, pues de hecho creo que hasta tuvimos que abrir otras fechas porque pues había gente que no la había visto y que la quería ir a ver, ¿no? Okay. Y entonces pues fue bien bonito ver que también los niños pues ya también querían salir. Y pues sí, también montamos ese en abril, tocó Cricri. Y y sí, también se llenó el teatro. Ha sido como poco a poco. Empezamos como con el 30 o 50% de aforo. 30% de aforo. Con el 30% de aforo, poco a poco, pero sin consumo de alimentos, poco a poco le fuimos subiendo. Y ahorita pues es una satisfacción que ya podemos llenar el teatro y que ya la gente puede pasar por su cafecito, sus palomitas y que se llene, ¿no? Que se llene el teatro. Okay. Y hablando ya de la obra, Lidia, perdóname. ¿Cómo llegan a la casa de Bernardo Alba? Bueno, pues fue un capricho personal de la directora, Jasmine Hernández. Bueno, la otra vez me estaba comentando, me dice que ya llevaba años que la quería montar y no había podido. Y pues tal vez, a lo mejor Iván se sabrá mejor esa historia. Fue algo muy chistoso porque, como ya dijo Lidia hace ratito, esta obra ya la pospusimos un año y cachito. El año pasado, 2021, por ahí de mayo tal vez, los que formamos parte de la mesa directiva estábamos justamente viendo qué íbamos a presentar en noviembre de 2021. Y una de las integrantes, que se llama Xochitl Albarrán, dijo como muy someramente: ay, ¿por qué no la casa de Bernarda Alba? Es una obra muy genial, ¿eh? Ajá, sí, pero así lo dijo, así como de: ay, ¿por qué no la casa de Bernarda Alba? Why not? Y Jas y yo, que somos los que montamos, fue como de: sí se puede. O sea, en este momento de la vida sí se puede, porque teníamos como la gente exacta, no sé, como que había todo para que funcionara. Y fue como de, pues no suena tan loco, o sea, no está tan descabellado el asunto. Y dijimos, va, órale, sí, ¿por qué no? Y aparte, Jazmín acababa de trabajar una lectura con la Asociación de Directores Mexicanos de la Casa de Bernard Alba, entonces tenía como el texto muy fresco. Y dijo, va, órale, pues sí, sí, ¿por qué no? Y empezamos a trabajar un primer tratamiento con gente de casi totalmente diferente a la que está presentando en ese momento, en este momento, de los cuales esta Lid está aquí. Creo que es de las pocas que empezó y terminó con el mismo papel. Pero fue así, o sea, de verdad fue así como de, sí se puede, en este momento sí se puede, porque la gente nos da, porque las habilidades están, porque el texto está disponible y fresco. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con esta versión, ¿no? Y pues así llegamos. Órale, qué buena onda. Lidia, entonces tú eres parte del elenco de esta obra, sí, ¿no? ¿Qué personaje interpretas? Yo interpreto a Adela. Adela, la más pequeña, ¿no? La hija menor. Oye, ok, sin... Porque, bueno, de eso se trata, de que la gente que nos está escuchando spoiler vaya a ver la obra. Ajá. Sin spoilers. Hacer un spoiler. Sin spoilers. ¿Quién es Adela? Adela es la hija menor de Bernarda Alba. Son 5 hermanas y ella es la menor, la más rebelde, la... No sé, lo que le hace spoiler. No, entonces no. Pues creo que sí podemos decir que acaba de enviudar la señora. Ajá. Bernarda acaba de enviudar y una de sus hijas es pretendida por Pepe el Romano, que es el mejor tipo de la ciudad. Y pues de ahí empiezan los problemas, ¿no? Creo que de ahí sí podemos decir. Sí. De ahí, o sea, esa es la trama. Ajá, pues se ven ahí, acaba de enviudar, como lo dice, el papá de las 4 hijas menores, porque la mayor es hija del primer matrimonio de Bernarda. De repente se ven sumidas en 8 años de luto y dentro de ahí pues entra como que un montón de secretos que van saliendo a la luz conforme va pasando la obra, que a lo mejor, entre queriendo o no, la salva el compromiso que tiene Pepe el Romano con la hermana mayor. Y pues de ahí. Es un ambiente muy hostil, ¿no? El que está en esa casa. Es así como que todo el tiempo todos están mirando. Y yo sé lo que estás haciendo tú, ¿no? Y vas a ver. Y Bernarda como una matriarca, como si fuera un, no sé, un ser omnisciente, ¿no? Casi, casi queriendo controlar todo. En donde dice, aquí no se mueve nada, bueno, o todos los pasos que ustedes den, yo los voy a saber. ¿Tú qué personaje interpretas, Vanessa? Yo soy Magdalena. Magdalena es la mayor, ¿no? Creo. Es una de después de la mayor. La hija mayor del segundo matrimonio. ¿Cómo es Magdalena? Magdalena es... muy amargada, es muy intrigosa, muy, muy venenosa, siempre está, o sea, por todos los celos que siente, pues como que va por toda la casa regando los chismes de todas. Entonces, pues sí, Magdalena es... la hija favorita de Bernarda. La hija favorita de Bernarda, también pues. Del padre. Sí. No, más bien es del padre porque... Uh-huh. Como que con Bernarda siempre está discutiendo y ella siempre va así como papá. Bueno, iba así como papá. Entonces ella era la favorita del padre. Ella es a la que más le afecta la muerte de su padre. Pero sí, como te digo, por todos estos celos, pues la llevan a... Como no a mostrarse indiferente, pero como que está detrás de... Ella sabe todo, pero no dicen nada, o sea, con tal de ver que todas se acaben entre todas. Y entiendo que Adele es la hija, bueno, es la menor, pero además es la más la más guapa, ¿no? De todos. Bueno, no me acuerdo qué personaje dice, es que todas están bien feas, ¿no? O sea, que todas sus hijas están feas. Pero uh-huh. Creo que Adela no, Adele uh-huh. es la más agraciada y también... Por tanto, la más pretendida justamente por Pepe Romano, ¿no? ¿Eso es cierto? Pues así lo dice el personaje. O sea, lo dice la Poncia en algún momento de la vida. No me acuerdo si se lo dice a Adela. 5 hijas feas, dice. Sí, no, sí. Pero la Poncia justamente dice que a Bernarda solo le quedan 5 hijas feas. Que si no fuera porque la mayor tiene mucho dinero, pues no le quedaría nada. Y en otro momento de la obra, la misma, el mismo personaje de la Poncia dice que Pepe el Romano tendría que estar pretendiendo a la más joven y la más bella, que es Adela, y no Angustias, que es la más grande y que no, no tiene como mucha gracia física. Angustias tiene 39, ¿no? Angustias tiene 39. Y Adela 20. Adela 20, efectivamente. Pero bueno, pero también Pepe el Romano pretendió a Adela antes, ¿no? Un año antes. Por ahí está. Bueno, personalmente, como me gusta este tipo de personajes, por ejemplo, la Poncia o la criada, ¿no? Que no son así como que. No están como que en el centro, pero que están como si fuera, por ejemplo, Poncia. No la conciencia de Bernarda, pero sí hay un personaje. Es un personaje muy, muy importante que siempre está como que ahí picoteando, ¿no? Claro. Y Bernarda siempre la hace así, tú nomás eres la criada, aguanta. Y sin embargo, sí influye. Lo sabía todo, ¿no? Bueno, lo sabe todo, hacer spoilers. Sí, o sea, yéndonos igual como a una estructura un poco más antigua del teatro, pues es que la Poncia sí es el coro, ¿no? Ah, el coro griego, así que dice lo que todo mundo está pensando. Claro. Y que te desmenuza la obra de una manera bien interesante y que se da cuenta de todo y aparte que le advierte a todo mundo, así como te va a pasar esto y de mí te vas a acordar, y todo el mundo le dice cállate porque tú eres una maldita criada, perdón por la expresión, pero así lo dicen en el texto. Y al final, bueno, vayan a ver, porque sí es como de qué razón tenía la señora, ¿no? Por favor. Bueno, vamos un corte y regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55-40-61-54-59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5:46 minutos. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Están con nosotros los compañeros de Crucero de Noé, la compañía de teatro de aquí de Ameca, que nos vienen a invitar a ver la casa de Bernarda Alba. Y ahora sí, ¿dónde la vemos, cuándo la vemos y de a cuánto y por qué tan caro? Ok, bueno, pues tenemos dos últimas funciones, que es el sábado, mañana, a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. El precio del boleto está en 100 pesos. Vayan. Tiene descuento con la credencial de estudiante o INAPAN y quedaría en 80 pesos. Okay, entonces mañana a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Efectivamente. En el Teatro Don Jorge Silva, que está en Aitanógenes Santa María número 1. Casi esquina con Juárez, a 2 cuadras del centro de Amecameca, atrás de, voy a decir un gol, atrás del Coppel departamental. Okay. Ahí está el teatro, ahí nos pueden encontrar. Y pues ya, lo demás ya lo dijeron. Muy bien. ¿Tenían contenido que hicieron durante la pandemia? Sí, ¿dónde lo encontramos, Iván? Sí, sí, estamos, bueno, búsquenos en Facebook como Crucero de Nueve Compañía de Teatro, así estamos, Crucero de Nueve Compañía de Teatro. Ahí pueden encontrar toda la información de las funciones, de lo que estamos haciendo, denos un like, déjenos un comentario. Y yéndose un poquito más atrás, en el área de videos, pueden ver como 8 lecturas dramatizadas que hicimos durante la pandemia, de textos como Abuelita de Batman, el Guatepostle, que de Vicente Higuera, una dramaturga aquí de la región, también La Edad de la Ciruela de Arístides Vargas, una obra que a mí me gusta mucho, un cuento que se llama La Niña Prú, de una excompañera de aquí de La Voladora, Analí Lagunas, entre algunas otras cosas. Y pues ahí están para que todos ustedes la disfruten, para que las puedan ver y para que nos puedan dejar su opinión. Muy bien, entonces ahorita ya está el 100% de aforo en el teatro, ¿no? 100% de aforo. Y bueno, y para llenar también ese 100%, amablemente el Crucero de Noé nos está regalando un pase doble para la primera persona que se comunique a los teléfonos de La Voladora Radio, 55 40 61 54 59, WhatsApp o al 8 52 52, y nos digan de quién es la obra que están presentando, o sea, cómo se llama el autor de La Casa de Bernardo Alba. Está bien fácil, lo dijimos hace rato, y si no, pues ahí está el internet, ahí está es Google, muy fácil, que todo lo sabe. Y a la primera persona que se comunique a cualquiera de esos teléfonos, nos diga, wow, el pase doble. No lo tenemos aquí en La Voladora, ¿cómo lo hacemos para reclamar el premio? No se preocupen, que dejen sus datos y nosotros nos comunicamos con la producción y con su nombre lo recogen en taquilla, sin ningún problema. Que dejen sus datos y con la respuesta, ¿no? Efectivamente. Ok, entonces 8-52-52, teléfonos en cabina, y 55-40-61-54-59, WhatsApp, o también al WhatsApp de la LEP, 55-60-61-97. Ya casi nos vamos, ¿alguna cosa que quieran decir? ¿Un comentario final? ¿Mandar saludos a alguien? Pues yo nada más te agradezco mucho el espacio. Invitar a la gente de que vaya, por favor. El teatro es un acto de comunión, sí. Es lo que yo digo, que tiene que hacerse en vivo. Sin el público no hay acto teatral. Entonces los esperamos para este sábado y este domingo a las 7 y a las 6 en la Casa de Bernardo Alba. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Vanessa, por venir. Gracias, Lidia. Gracias, Martín. Gracias, Iván. Gracias. Y bueno, esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca. Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Síganse cuidando. Que pasen una bonita noche. Se quedan con la canción Instant Karma de John Lennon, Karma Instantáneo. A propósito de su aniversario luctuoso número 42, ayer, que fue ayer 8 de diciembre. Yo soy Martín Altamirano. Nos vemos la próxima semana. Karma's gonna get you, gonna knock you right on the head. You better get yourself together, pretty soon you're gonna be dead. Come again.